faz outra gente um batuque de matar. Volvimos com Tropicália e acá estamos com os três integrantes do grupo Fusue. Pero antes vamos a mandar unos saluditos, ¿te parece? Vamos, empezamos entonces con Rubén, que volvió al grupo a mandarnos saludos. Un saludo para Rubén. ¿Dónde estabas, Rubén? Grande, Rubén. Por fin volviste. Así es, la Caro también, que recién mandó un mensajito. Un beso a Mariana, que también siempre nos escucha, está del otro lado. Un beso, Mariana. A Dona Mira. Sí, Dona Mira de Brasil, que siempre nos escucha en San Paulo. Nunca pierde un programa, dice ella. También a Ivy, Ana y Zaura. Recordando que Ivy y Zaura son las gemelas, ¿no? Así dijeron también. También somos de San Paulo, ¿no? También de San Paulo. Olga de Arroyito, Marisán de Buenos Aires. A Olga de Arroyito y a su familia, Melissa, y también a Patricio. Eso, a Olga, esta vez de San Francisquito, acá cerca de la radio. Y listo. Acá tengo una Adriana. Adriana también nos mandó un mensajito grande. Adriana, un abrazo. Y volvemos aquí con los chicos, que tengo mucha curiosidad de conocerlos, de saber un poco sobre... Primero vamos a la presentación, ¿no? Estamos con Tiago y Iago. Iago, Marlon y Augusto, que lo llaman Guto. ¿Está bien todos los micrófonos ahí? Sí, ¿ustedes está, bueno, lo escuchan bien? ¿Perfecto? Perfecto. Bueno, bueno, entonces vamos a contar un poquito, conocer un poquito sobre ustedes. A ver, ¿cómo se formó el grupo Fusue? Marlon tiene la historia, bueno, más fresca en su memoria, puede decir, para nosotros, ¿cómo fue? Buen día a todos los 20 de la radio, perdón por el idioma, estoy acá más o menos unos 47, 48 días, entonces estoy aprendiendo el idioma. El grupo Fosué es una junción de la música brasileña. Nosotros nos conocemos en pro de la... somos estudiantes de la medicina, y la música brasileña fue la unión que juntó nosotros para hacer el grupo. El grupo Fosué es una forma de nosotros podermos mostrar la música brasileña, la cultura, y también poder llevar las diferentes culturas del Brasil para los argentinos, bien, los bien. Rosarinos, y también una forma de nosotros tener un subsidio, un sustento acá. Pero sí, somos estudiantes y la vida de estudiantes no es muy fácil. No, para nada. Acá es difícil. No, aparte está lejos de la familia, todo eso afecta también, eso afecta, ¿no? ¿Y hace cuánto que están acá? Vos dijiste que hace 48 meses. 48 días. Que estoy acá. Ah, por eso. Hace poco. Hace sí, poquito. Muy poco. Y el grupo se formó en la facultad, la UNR. Sí, sí. Más o menos tenemos unos 10, 12 días que el grupo oficialmente está pronto. Porque los chicos tienen una jornada de estudios diferente de mí. Pero están ya a un año y medio acá. Y yo soy ingresante. Sí. Entonces, el tiempo del ensayo es muy pequeño. Es chico, porque... Es chico. Sí, exige mucho, ¿no? La sí, facultad sí. Exige mucho. ¿Y los tres están hace poco acá o solamente...? No, vos? Yo y Augusto estamos hace un año. Ah, ya hablo un poco mejor. más o menos. El castellano todavía no está bueno, está malo todavía. Y bueno, el grupo Fusue se formó hace poco también. Porque nos juntamos... como para hacer un asado en la casa de Marlon, y nos conocemos todo, y de ahí tenemos la idea de hacer el grupo, de llevar adelante la cultura brasileña aquí en Rosario, de fortalecer el samba, porque somos sambistas, sí. Y bueno, también, primeramente, perdón los ouvintes por el castellano, y agradecer la oportunidad en la radio, que es la primera. Espero que sea la primera de muchas. Sí, nosotros también. Y bueno, también, espero sí. que el nerviosismo no sea nada. No se van a relajar, no se preocupen. Un problema aquí. No. Y Guto, ahora, claro. Vos sos de qué parte de Brasil? Buen día a los oyentes de la radio, primero. Buen día, Celia. Buen día a los amigos, a todos los rosarinos, que bueno, nos apoyaron muy bien acá. Yo soy de San Pablo. Estoy acá a más o menos un año y medio en Rosario y bueno, me gusta mucho la ciudad y todo más. La idea de formar la rueda es eso, fortificar la cultura brasileña, hacernos amigos y también una cosa que estamos con un proyecto que es bueno, no, nuevo, como un nene, de hacer una roda en los bares de la ciudad. Así la gente puede se juntar con la familia y conocer un poco más del samba. Bueno, ¿qué te parece si paramos un poco y vamos al primer tema de hoy? Ustedes, ¿qué trajeron para nosotros? Bueno, música de Dona Ivone Lara, quien los chicos que les gusta un samba, si vamos a recordar, se llama Tendencia. Tendencia. También un abrazo a los amigos del grupo Tendencia, Baiano, a los chicos que nos dan una ayuda también con la música acá. Un fuerte abrazo, Baiano. Estamos juntos. Ay, qué bueno, conocen a Baiano. Sí, grande, claro. Grande, grande Baiano. Gran amigo, gran amigo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos. Empezamos con claro. Tendencia. Não, pra que lamentar? Se o que aconteceu era de esperar. Se eu lhe dei a mão, se eu lhe dei a mão, foi por me enganar, foi por me enganar, foi por entender que amor não pode haver sem compreensão, sem compreensão. A desunião tem de aparecer. E aí está, o que aconteceu, o que aconteceu, você destruiu, o que era seu, você entrou na minha vida, usou, abusou, fez o que quis, agora se desespera dizendo que é infeliz, não foi surpresa pra mim, você começou pelo Bravo, bravo, muy lindo, canta muy lindo. Gracias. Volviendo ahora, tengo curiosidad, ¿en qué año están ustedes? Guto primero, ¿qué año de la facultad? Bueno, estoy en el segundo año de la UNR, estoy cursando ahora sexualidad, género y reproducción. Todos conocen la UNR, es una facultad muy linda, los profesores son los mejores que yo puedo conocer. Tengo que estudiar mucho. Y estoy en el segundo también, gracias a Dios. Yo soy ingresante, lo mío, que es el método introductorio, acaba hasta la próxima semana, y en el mes de abril comienzan las tutorías. Entonces, lo primer año, mi primer año acá, entonces tengo que tener mucho estudio, que el crecimiento y desarrollo es una materia muy difícil y muy extensa. Entonces, tiene que tener mucha dedicación y estudio. Sí, ¿y cómo está siendo la experiencia acá en Rosario con los rosarinos? ¿Cómo están, cómo los tratan, digamos? Vamos a ver, vamos a decir así, las amistades, bueno, en la facultad, ¿cómo están llevando? En el comienzo para mí no fue tan bueno porque no hablaba bien, no sabía me comunicar, para comprar un pan era una dificultad increíble. Pero comparado a mi provincia en Brasil, Rosario es el cielo. ¿De qué parte de Brasil? Soy del norte de Brasil, de una provincia llamada Pará. Ah, do Pará. Sí. Ah. Y lo que me gustó mucho aquí en Rosario es la tranquilidad que tenemos aquí. La violencia en Brasil está muy grande. Es tremendo, entonces, tremendo. Y aquí es tranquilo. Sí. Y una ciudad muy, muy linda también, muy hermosa, con muchos lugares para visitar. Sí. Y es eso. Y Guto, que ¿cómo lo ves la experiencia? Vos que tenés más tiempo acá. No, para mí está maravilloso porque, como dije, yo soy de San Pablo, que es una ciudad muy grande, es un quilombo, es una cosa bueno, sí, tremenda. Y acá Rosario es una ciudad tranquila, las calles son planas, sí, las personas son muy, muy buena onda. Es verdad, acá es todo plano. Allá tenemos que subir y bajar. Yo hice muchos amigos argentinos que me presentaron los mates, los costumbres de acá. Entonces, bueno, estoy más acostumbrado con Rosario con que San Pablo ahora. Me gusta mucho quedar acá. Oh, mira, y una de esas vamos a tener un residente permanente acá, sí, ¿no? Puede ser que sí. ¿Y tu experiencia, Marlon? Yo tengo muy poco tiempo acá. Entonces, lo muy poco tiempo que tengo acá, lo Provo Rosarino es muy bueno. Las personas son buenas. La cuestión de los idiomas también, que yo tengo muy dificultades por estar muy poco tiempo acá. Me gusta mucho la forma como los rosarinos tratan a los brasileños. Sí. Muy cariños, son muy hermosos y la ciudad de Rosario es muy buena, me gusta mucho. Listo, paramos un poco, vamos a volver a escuchar esas voces lindas que tienen ustedes, ese ritmo encantador realmente, el samba, uno está acá en el estudio y quiere zambar, ¿viste? Hasta vi que zambó, ¿eh? Vamos al segundo tema, ¿qué trajeron? Una música de Omigui Neto. Empezamos. Deixa desaguar a tempestade, inundar a cidade, porque há de um sol dentro de nós. Queixas, sabes bem que não temos, e seremos serenos, sentiremos prazer no tom da nossa voz. Veja o olhar de quem ama, não reflete um drama, não. É a expressão mais sincera, sim. Eu vim pra provar que o amor, quando é puro, desperta e alerta o mortal. Aí é que o bem vence o mal. Deixa a chuva cair, que o bom tempo pode vir. Quando o amor decide mudar o visual, trazendo a paz num sol. Que importa se o tempo lá fora vai mal? Que importa se há tanta lama nas ruas? E o céu é deserto e sem brilho de luar? Se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar, conduz teus passos por onde quer que eu vá. Se há tanta lama nas ruas, e o céu é deserto e sem brilho de luar, se o clarão da luz do teu olhar vem me guiar, conduz teus passos por onde quer que eu vá. Muy bien, chicos, muy bien. Cantan lindo, ¿eh? Tienes una linda voz. Y muchas gracias. Los tres, en realidad. Tienen gracias. Linda voz, muy buen muchas ritmo. Gracias. Escuché que ustedes estaban en contacto con Baiano Cruz, ¿verdad? Sí. En la verdad lo conozco por las redes sociales. No sé Guto, pero conozco por Facebook, por Instagram. Nunca tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Yo conozco a Baiano. Es un amigo, pero no tenemos mucho contacto porque yo tengo que estudiar. Él tiene su vida, es casado y todo más, pero es una persona que es muy buena, muy solícito. Bueno, tenemos que armar una roda, ¿eh? Estoy te cobrando, tenemos que armar una roda. Sí, es cierto. Y sería para nosotros un placer verlos a todos desde Baiano Cruz con ustedes cantando acá en el estudio. También. Sería un must. Lo más, ¿no? Bueno, chicos, otra cosa que quería preguntar, que tengo mucha curiosidad, la carrera de ustedes. ¿La música es un hobby o va a ser, o es más que un hobby? Bueno, nosotros estábamos hablando sobre eso hace poco, porque para mí la música aquí en Rosario es como algo para suprir la saudade, la extrañeza de la familia, la nostalgia de la familia, de Brasil, de todo. Entonces, cuando toco samba, me siento en mi casa, en Brasil. Pero también sabemos que la vida de estudiante no es fácil. Y queremos entonces juntar la situación de traer la cultura brasileña, Rosario, fortalecer el samba y también, quién sabe, hacer una plata, mejorar la situación y juntar las cosas. Claro. Me gusta. No, para mí la música, me voy a decir una cosa bien personal así. La música refugia un poco de mi alma y la música para mí es amor. Entonces, en todo estado que estoy de espíritu, tengo una música. En todo momento de mi vida tengo una música. Entonces la música para mí es una cosa como una parte de mi cuerpo. Listo. Acá tenemos tres mensajitos. Ana de San Paulo dice, muy bueno, muy traduciendo, ¿no? Después tenemos en el Facebook que dice, excelente como cantan y tocan, queremos más. Antes de ir a más. Muchas gracias. Y también dice en el Facebook, lindo, lindo como cantan. Antes de ir a otro tema más, si alguien quiere contratarlos, ¿pueden dejar el número de teléfono? Sí, solo un rato me voy a mirar mi teléfono acá, porque no me acuerdo. De memoria me, sí, voy pasar, me voy a pasar el contacto de una chica que bueno nos ayuda con todo, se llama Cintia. En un rato me voy a pasar Cintia. Bueno, vamos, mientras, listo, ¿lo tenés? Sí, acá. Sí, también de cualquier cosa pueden llamar acá a la radio y hacemos el... Hacemos sí, el contacto. Pueden invitar aquí. Sí. Bueno, para quien quiera contratar el grupo Fusue, puede charlar con Cele, que está nos ayudando acá, y sí, con Cintia, que es el número es 341-339-4687. Bien, perfecto. Creo que tenemos a Cintia en el programa Tropical, en el WhatsApp del sí, programa, ¿no? Imagino que sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, Cintia, te mandamos un abrazo. Un abrazo, Cintia. Si nos está escuchando, y bueno, deja tu teléfono, ya dejó Guto, y bueno, entramos en contacto con cualquier cosa, ¿ok? Y vamos al tercer tema que están pidiendo. Bueno, vamos. Cuando yo no pude pisar más en la avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva o meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. E quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva o meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando a minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Grupo Fuzuê e Rosário, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. O morro samba, de samba pra gente samba. Que lindo, que lindo. Pena que hubo una voz ahí. Muy bueno, chicos, muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. A mí también me... No, deixa o samba morrer. No, deixa o samba morrer. Eso claro. Es lo que están haciendo los brasileños acá, que los artistas que vienen acá, los artistas populares que llegan acá en Rosario. Claro. Bueno, discúlpeme, yo me metí ahí, canté. No, qué lindo, bueno, una fiesta. Quedó lindo, sí, quedó lindo. Bueno, agradezco muchísimo la presencia de ustedes acá. Espero que puedan venir nuevamente, claro. Y vamos a arreglar para que vengan la próxima vez. Vamos a ver si mejoramos alguna cosa que por ahí estuvo, ¿no?, medio desordenado, pero la próxima vez vamos a... Muchas gracias, muchas gracias. A nosotras que agradecemos. Esperemos que les hayan gustado a ustedes. Y bueno, dejamos nuestro agradecimiento, nuestros saludos a todos. Buenísimo, Fusoé, dice Martín. Bienvenidos, irmãos. No, gracias. No deixe o samba acabar. Claro. Claro. E Baiano Cruz, beleza, também manda. Baiano Cruz, um abraço. Salve, Baiano. Quero te conhecer. Sim, querem conhecer-te, Baiano. Tememos uma roda. Assim que pode chamar por telefone, falar com Cíntia, e aí se arregla, não? Ou a Carla Rádio, ok? Claro. Olga, bueníssimo grupo, linda música, sigam assim, felicitações. Muchas gracias. Ok, chicos, muchas gracias. Gracias. Para ustedes y... Muchas gracias. Hasta la próxima. También nosotros ya nos despedimos acá. Nos despedimos con una más acá de los chicos. ¿Sí? Ya que pues están acá. Perfecto, perfecto. Bueno, y trabajamos con ellos. Nosotros volvemos el domingo que viene a partir de las 11 acá por FM 91.3, Tropicalia. Hasta el próximo domingo. Nos vemos. Chao, chao. É um cacique pra uns, a cachaça pra outros, a religião. Se eu estou longe, o tempo não passa. Saudade abraça o meu coração. Quando ele vai para a rua, a vida flutua no sonho real. É o povo sorrindo, cacique esculpindo com mão de alegria o seu carnaval. Grupo Fuzuê. Senhora, sim, sim. É o cacique de Ramos. Fala, cacique de Ramos. Plantou de todos os ramos. São os passarinhos das manhãs. Lá, o samba é alta bandeira. Bandeira. E até as tamarineiras são da poesia guardiãs. Guardiãs. Lá, samba é alto a bandeira. Pra vocês, alta bandeira. Que até as tamarineiras são da poesia guardiã. Seus compositores, aqueles que deixam na gente aquela emoção. Seus intimistas vão fundo, tocando bem fundo em qualquer coração. É uma festa brilhante, um lindo brilhante, mas fácil de achar. É a luz do subúrbio ali no subúrbio. Um doce refúgio pra quem quer cantar. Grupo Fuzuê. Sim, é o cacique de Ramos. Fala, cacique de Ramos. Plantou de todos os ramos. Canta os passarinhos das manhãs. Lá, o samba é alta bandeira. E até as tamarineiras são da poesia guardiã, guardiã. Lá, olá. O samba é alta bandeira. E até as tamarineiras são da poesia guardiã. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor.